Igual que llora un niño cuando desea un juguete en la soledad. Como aquel pajarillo que ha perdido su bicho por las tempestades. A diario en las mañanas, el trinar de las aves reclama tu presencia. ¿Qué puedo yo decirles si ellos te dieron trinos y yo te di cariño y nos pagas con tu ausencia? Recuerda la montura que te gustaba tanto, que juntos le grabamos. Tu nombre junto al mío y un corazón sangrando entre preciosos ramos. Era la más querida por ser tu preferida, hoy miedo me da usarla. Sigue intacta, colgando entre regadas, prefiero no mirarla. Recuerda la montura que te gustaba tanto, que juntos le grabamos. Hombre junto al mío y un corazón sangrando entre preciosos ramos. Era la más querida por ser tu preferida, hoy miedo me da usarla. Todavía sigue intacta, colgando entre regada, prefiero no mirarla.